El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy, pero muy buenas noches, gente de Dementes. Estamos acá una noche más para llevarles un poco de música a todos sus hogares, a todos sus oídos. En este momento me encuentro solo, solamente con mi compañero Mariano del otro lado de la pecera. Estamos a la espera ya de Daniel, que acaba de mandar un mensaje, que está por venir. Tatu Absurdas está con Absurdas, están ahí ultimando detalles para la vuelta a los escenarios, ya que han conseguido baterista. David, bueno, todos aquellos que no lo saben, David trabaja de bombero, así que está en su cuartel haciendo un instructivo, así que bueno, el tema de enrollar mangueras y demás parece que es bastante complicado para David, así que bueno, están enseñando como con unos chiquitos, bueno, a él también enseñan de cómo manejar su manguera. Y bueno, lo que es Mauro y Ari se encuentran aquellos en la facultad, tratando de distribuir un poco sus cerebros. Así que bueno, mientras tanto, yo espero a que llegue Daniel y no aburrirlos solamente con mi voz. Vamos a ir con un tema de Iron Maiden para romper un poco la noche, llamado Ride of the Ancient Mariner, y así va. Yeah. By the Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Gracias a Dementes que nos invitaron. 90.1. Somos Hyperión. Saludos. Escúchenlo. Bien, seguimos aquí en Dementes. Acaba de llegar un mensajito al Facebook del programa de Sergio Cornejo. Dice, qué buena apertura. Bueno, Sergio, muchas gracias por el aguante. Espero te haya gustado el temita de Maiden. Bueno, yo sigo aquí a la espera de Daniel, que está saliendo de su profesorado, parece, de Riclos. Así que, bueno, para aquellos que quieren saber un poco qué estuvo pasando este fin de semana, hemos estado en algunos bares, viendo algunas bandas, también de parte mía tocando con los integrantes de la misma. Estuvimos en Alabama, estuvimos compartiendo escenario con la gente de Sangre Caliente y con la gente de Tribu Tóxica, una banda muy buena que estaba festejando sus 18 años de existencia, así que bueno, fue un placer para nosotros haber tocado, Argentina, obviamente, haber tocado con la Tribu y con Sangre Caliente, muy buenas bandas. Sangre Caliente, aquellos que no la conocen, es una banda de hard rock muy linda. Y bueno, la Tribu ya es un poco más heavy y la verdad que muy buena, con muy, muy buena calidad de músicos, muy buenos temas. Y aparte tienen muy buena onda Nauti y el Pela, que son los que conforman el liderazgo de la Tribu Tóxica. De ahí estuvimos tocando bastante tiempo y luego de eso nos invitaron, llegó un mensajito y nos fuimos a tocar a Clásico Bar, nuestro fiel auspiciante. Ahí compartimos, hacemos una banda de cumbia esta noche, este sábado. Estuvimos ahí de gira rockeando. De ahí fuimos, bueno, estuvo tocando la gente de Cuatro Dagas, que abrió la noche en Clásico. Después estuvo con la gente amiga de Muriático, haciendo su show. Y bueno, después cerramos nosotros la noche de Clásico. Así que bueno, agradecemos a Raúl y a Tamara por habernos invitado. Así que bueno, compartimos una muy buena velada con ellos. Así que la verdad que por parte mía el fin de semana lo que fue el tema banda y muy bueno, el tema también amigos, rockeando bastante. Luego, bueno, el viernes también junto con Ari, aquel viejo locutor de la misma que estás escuchando, que ya va a volver en poco tiempo. Bueno, estuvimos ahí teniendo algunas bandas el viernes, jugamos algunos pool y tomando algunos drinks. Ahí acaba de llegar Daniel, se está sacando el casco de su motocicleta, así que vamos a la espera de a ver qué nos cuenta, así yo no desaturde tanto mi monótona voz, que esto parece prácticamente un monólogo, lo cual parece fácil, pero bastante complicado. Así decir, bueno, ¿cómo lleno el espacio yo solo? Claro, bueno, muy bien, acá Mariano me está haciendo el salvataje, me tiró ahí el salvavidas. Para aquellos que se quieran comunicar, el teléfono de línea es el 0237-4666-559. El teléfono celular que pueden llamar o mandar algún mensaje es el 1533-680099. Acaba de llegar Daniel, aquí ya está a mi derecha. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Mariano, operador de lujo. Sí, sí. Es el único, va. Sí. Por eso de lujo. Estaba contando. Ah, tenés razón, un peticito, no me acuerdo, copado también. Matías. Saludos para Matías, si está escuchando también. Bueno, Daniel, te cuento un poquito de lo que dígame, fue. Dígame, señor. El comienzo del programa, empecé hablando solo. Solo como loco malo. Claro, sí. Y bueno, arrancamos con un temita de Maiden que se llama Rhyme of the Ancient Mariner. Mirá vos, justo que, porque yo no estaba. Claro, exactamente. A Sergio Cornejo le gustó mucho y puso qué buena apertura. Muy bien, y un aplauso para Sergio Cornejo, claro. Que su debut con Almas Sucias, Reload. Reload, exactamente. Muy bueno. Bueno, ya que están acá Sergio Cornejo escuchándonos, hoy me comuniqué con el señor Ari Rodríguez. Sí. Y nos anotamos en un concurso. Hay un concurso en Moreno. Ah, escuchen todas las bandas, por favor, ¿eh? Sí, el día 21 de septiembre, el día de primavera. Y del estudiante. Claro, exactamente, el día del estudiante. Que bueno, en verdad, la primavera el día era el 22, en claro, verdad. Sí, que sí, bueno, sí. Entonces ya tuvimos esa charla. Se va a hacer el Wuhan Rock. Wuhan Rock, qué bueno, buenísimo. Que, bueno, nosotros tuvimos el Parrilla Rock, que lo claro, hicimos nosotros. Exactamente, con la gente de Tridente, Desprolijo. Fuerte Quemado. Muriático. Muriático. Y bueno, ¿qué consiste este concurso? Toda es solamente para bandas de rock. O sea, si tienen otro estilo musical, un primo o algo, no le digan nada porque él no va a poder entrar. Pueden ir a buscar su planilla al Teatro Marechal. Se inscriben. Hay que llevar un demo o un ensayo o algo, lo que fuese, de temas de la banda. Va a entrar a una preselección. Que sea oíble, ¿no? Exactamente, obviamente. No me refiero al estilo, sino que sea la calidad sonora. Sí, sí. Que sea entendible. Bueno, presentás tu material, la planilla. Al menos un integrante de la banda tiene que ser de Moreno. O sea, es para bandas de Moreno. Buenísimo. Quedan exentas aquellas que participaron ya del año pasado. Las bandas que participaron el año pasado no pueden participar de la misma este año. Y bueno, va a haber una selección de las bandas. Las bandas que sean preseleccionadas van a estar, digamos, tocando en el Marechal, tipo una audición. Ah, mira, y ¿tipo American Idol? Claro, exactamente. O la partecita de Volver al Futuro, cuando va Marty McFly a tocar el tema. Exactamente. Que dicen... No. Y bueno, de ahí va a salir seleccionadas las bandas que van a participar el día del Wuhan Rock. Buenísimo, buenísimo. Así que lo bueno que tiene para aquellas bandas, que yo estoy bastante entusiasmado, es que vamos a poder, si ya pues hemos ganadores, pero uno se entusiasma. Uno tiene la ilusión. Sí, sí. Aquellas bandas que van a tocar ese día van a tocar con un sonido de lujo, con un escenario grande, aparte va a estar lleno de gente. Así que para sí, es banda... buena vidriera. Sí. A nosotros nos pasó ya como experiencia que organizamos nosotros, nos juntamos, tocamos arriba de un tráiler, pusimos sonido entre todos, fuimos y nos hicimos una conexión clandestina de luz, pero siempre y cuando lo hizo un electricista matriculado, amigo, que nos puso una térmica, un disyuntor, para que quede la gente protegida. Atenti a eso, ¿eh? Bueno, bien, bien. Entonces, yo recuerdo que mientras estábamos tocando, había una pareja de gente grande, que pasaba los 70 años, que estaban en una reposera, con su termo, tomando mates y escuchándonos. Entonces vos decís, nosotros, por ejemplo, le llegamos a esa gente... Y que no vas a ir a sacar una entrada para ir a ver una banda heavy metal, ¿entendés? Claro. Pero te vieron y les gustó porque se quedaron ahí y la pasaron bárbaro. Sí, la verdad que el sábado tuvimos esa alegría nosotros de haber llegado la gente en Alabama. Estuvo espectacular. Bueno, no sé si estuviste hablando vos. Estuve hablando un poco de lo que hicimos una rotation. Yo me sentía, no sé. Sí, dije una banda de cumbia. Claro, dice, suben a la combi y vamos a tocar al otro lado. Una cosa así, bueno. Sí. Pero bueno, no hubo groupies, no hubo nada. No. Estuvo bueno, sí. Y no sé si contaste que había un hombre que... No, eso no conté detalles. Ah, bueno. Contalo. Bueno, había un hombre mayor que estaba de camisa, pantalón de vestir, que pinta de rockero no tenía, pero el chabón me dijo, mirá, yo vengo todos los sábados acá. Hace más de un año. A tomarme una cerveza. Estaba acompañado, ¿no? Con su chica. Su chica. Y me dice, yo escucho heavy metal de los 13 años. Y la verdad me dice que ustedes fueron la banda que más me gustó. ¿Sabés cómo no? Nah. Yo no podía... Matías le dio un pico. Ah, sí. Sí, sí, Matías, creo que sí, se sacó los dientes postizos y le dio un chupón. No, la verdad que un grande el nombre ese. Así que acaba de mandar un mensaje Matías, que, bueno, se me escuchó porque yo estaba solo. Pobrecito. Y claro, dijo, che... Puto, yo trabajo el 21, puso. Yo le pregunté a qué hora. Y entro a las 6 de la tarde, así que... No, tocaremos antes. Tocamos antes. Sí, no te calentes, Mati. Igual el 21 vos tenés que tocar porque es flor de guitarrista. Así que bueno, antes quiero más que... Perdón, estaba leyendo acá los mensajes. Era flor de guitarrista, el día de la primavera. Claro. Acaba de mandar acá mensaje Tamara, sí. Nos está escuchando junto con Rocío, Gaby Arpón. Ah, pensé que estaba afuera y le estaba cayendo el Rocío, no, pobre Tamara. No. Estaba con la rocker. Ah. La rocker. La rocker. Rocío es para la mamá, que le claro. Dice, ay, Rocío, venía a tomar la leche. Claro. No, está con la rocker, sí. Con Gaby Arpón, sí. Con Julieta Absurda. Qué grande, Julieta. Y bueno, está tu Absurda o Tamara, como la quieren decir. Y dice, ¿a quién le interesa lo que dijo Dani? Me aburro. ¿Quién dijo eso? Tamara. Tamara, yo te quiero igual. Así que, ¿qué tal si vamos con un temita? ¿Ya nos están escuchando? ¿Vamos con un tema de Absurdas? Dale. ¿De nuevo? De nuevo. No, ahí te digo. Absurdas, dice de nuevo, mirá, fíjate. Seguro debe tener el icono de la carita de Tatu, que tiene un pelito para el costado. Bueno, ahí vamos. De nuevo. Para vos, Tatu. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Gendarmería va a trabajar en forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos.

Claro, que no sea adhesivo. Claro. Bueno, Daniel, ¿qué montaba? ¿Frío? ¿Tuviste frío? No, la verdad que no. Yo ayer me caí de frío, pero mal. Hoy hizo más frío, hoy heló. No, pero hoy hacía como 4 grados. No, 2 grados, papi. Bueno, ayer vos? Claro, vos te levantás más tarde, yo me levanto a las 5. ¿A las 5 qué? De la mañana. No, yo me levanto, no, yo ando a 7 y media, tampoco es tan tarde. Bueno, pero son un par de horitas antes. Bueno, pero teóricamente hace más frío cuando. Bueno, yo no me vamos voy a pelear a ver quién se levanta más temprano. Nada, igual porque. Nah, pero nos refería a que hacía frío. Yo ayer me fui a trabajar y loco me dolían los dedos. Sí. Ya mañana ya empiezan los días un poquito más cálidos. Así tipos primaverales. Sí. Mañana pasado ya 21 grados a la tarde. A la mañana va a ser 5 grados, 6, 7, 8. Qué programa. Bueno. Provecho, Mariano. Ah, no, está comiendo. Sí, Mariano está comiendo la galletita. No sabíamos. Pero bueno, cada siempre, uno. Siempre sorpresa. Sí. Es como el programa de Zona Jiménez, ¿viste? Que había. Él era ella, pero ella era él. Y en verdad, él, que era ella, estaba esperando un bebé de él, que era ella. El pobrecito, qué quilombo ese nene, boludo. Cuando nena. O nena. O ella o él. Qué bárbaro. ¿Cómo lo tomás a eso? Personalmente. Mirá, según la educación que vos les des a los niños, depende, porque por ahí está en una familia bien constituida. El hombre es hombre, la mujer mujer, son religiosos y el tipo se viola al pibito. Entonces, vos no sabés cómo es. Entonces, por ahí estas parejas de gays lo educan, lo llevan a la universidad, sale un excelente profesional, te salva una vida después, vos qué sabés. Es según la educación. Para mí, es toda la base es la educación. O sea, no estás en contra, digamos, de la sexualidad, las apariencias y demás. No. O sea, no es como Mirtha Legrand que decía... No, ¿quién fue que le dijo? ¿A Piazza era? Sí. ¿Por qué los homosexuales tenían más tendencia a violarse? Cualquier cosa. Pero bueno, entonces no estás en contra. No. No, yo tampoco. Pero a veces un poco medio... No, o sea... No estás acostumbrado, me parece, a ver ese tipo de... No, es lo mismo que, viste, uno dice, viste, lo discriminó el hijo porque el hijo era gay. Está bien, después por ahí, si te toca a vos y tu hijo sale gay, no sé, sería medio chocante, pero bueno, es tu hijo, ¿entendés? Esas cosas no las podés negar. ¿Qué va a ser? Y no. Así que bueno. Bueno, acaba de llegar un mensajito al celular de... Hablando de gay, saludo para Javier Rodríguez, si está escuchando. Sí. Que él es él, no es ella. No, pero, porque es ella con pelo largo, pero es él porque tiene bigotes. Ah, pero le gusta él. Claro, viste, imagínense a los oyentes que no lo conocen a Javier Rodríguez. Es como la Sota, pero con bigote. Ah, mira. Sí, es Javier Rodríguez, la Sota. Mira, no lo tenía. Bueno, un mensajito de Sharon, dice acá, haciendo el aguante. Un abrazo psicológico a David, que lo escucha con una manguera. Porque yo estuve comentando que David es bombero, está en el cuartel. Y está con la manguera en la mano. Claro, sí parece. Creo que está yendo cómo se usa la manguera, no sé bien cómo hacer. Después nos va a explicar solamente David. Pasate destrucción de B8, gracias. Voy a ver si lo podemos encontrar ahí en la biblioteca musical. Dale. También nos llegó un mensaje de Debbie Mallea, otra fiel oyente. ¿Quién es? Débora. Ah, sí, la pibita esa, la murguita. Sí, tiene la murguita. Bueno, saludos para la pero pibita. Pero hace cosas benéficas con la murga, así que... Bueno, la felicitamos por eso. Felicitaciones para vos, Débora. Dice, muy buenas noches, chicos. Saludos para todos. Así que saludos para... Nosotros dos. Claro. Y también para Mariano, que está al otro lado. Claro, Mariano también. Después, acá apareció Lalo Cárdenas, alias Julián. Bien, ahí los escucho con fuerza del metal. Muy bien. Así que bueno, no te vayas, que el próximo tema va dedicado para vos. Y bueno, Mariano de Osario dice que el 14 de septiembre zafamos para Olavarría. Ah, lindo viaje, qué lindo Olavarría, ¿eh? Y posiblemente haya una el 14 de octubre en Ramos, pero que todavía no está confirmada. Así que, bueno, dice saludos a mi amigo el turco, así que me refiero el turco sos vos. Sí. Así que bueno, vamos con un temita, ¿te parece, Daniel Turco? Dale, ¿qué le vamos a dedicar a Julián? ¿Ese es el que sigue? Vamos a ver, digamos, un temito viejo entonces. Vamos con un tema, con un cover, hecho por Motorhead, Whiplash, que es de Metallica, del primer disco de Kill Em All. Dale. Así que vamos con Motorhead, para vos dedicado, Lalo, abrazo. Soy Mariano Rosario y estás escuchando Dementes. La 90.1 y quédate que sí. Ahí pasó Mariano con siempre su... Es bastante simpático. Sí, la verdad que sí. Y las fotos de perfil también. Es bastante simpática. Fuerte abrazo, Mariano, que estás escuchando. Acaba de mandar un mensajito la gente de Absurda. Que dice que... Dice esto, la idea. Ya están adentro, ¿cómo saben? Por el tema del 21 de septiembre. Dice, mirá que tienen que competir con nosotras, jajaja. Así igual. Y nos pondremos tetas. Nos pondremos tetas. Sí. Y a Ari le pondremos la barba para que. Como la de Gaby. Claro. Oh, ¿te imaginas eso con tetas? Yo no sé, me quedarían bien a mí, ¿eh? Sí, sí. Te afectaría. ¿Por qué? Pero yo, vos tenés más cara de mujer que yo. No sé. Bueno, acá Lalo también manda el. Un gracias, locos, saludos. El tema espero te haya gustado. A Tamara también le gustó el tema, dice, alto tema, guacho, puso, algo así. Buenísimo. Así que, bueno, Daniel, el tema que acaba de pasar, un tema de Motorhead Whiplash, que es un tema de Metallica del disco Kill 'Em All. Y también hay una versión en vivo bastante rara, donde Jameson está tocando el bajo, el ex bajista de Metallica. Phil Anselmo está tocando la viola. Y a la voz está cantando Darrell. Una mezcla terrible. Sí, pero está, si le pueden escuchar. Yo después le voy a pegar en bueno, el. Bueno, fue el algo muro. Parecido como Argenticidio, que cantó el guitarrista, el baterista. Bueno, Ari tocó la batería. Ahí tocó pero. La sí, tuvo algo parecido. Sí, sí algo parecido. Sí. Esto fue con Jameson el 15 de julio del 94. Así que en este momento lo voy a pegar en el muro de Mentes. Para aquellos que quieran escuchar el tema este también, otra versión. Ahí te pasó la plasticola también. Así, ahí está. Fíjate, pegale en las puntitas porque si le pones mucho después se sale la plasticola para los costados. Cabada, yo estoy acostumbrado a usar la boligoma. Ah, no. No, yo usaba engrudo. Porque, engrudo usaba. Sí, sí. ¿Cómo vas a hacer engrudo? ¿Sabes que yo sí me acuerdo en la primaria? Una máscara. Harina y agua. Harina y agua, ¿no? Sí. Ah, ¿hay una comida también así? No. ¿Sabes que no sé? Yo no la como. Hay una comida así. Mariano dice que sí. Harina, agua y grasa, harina, agua y sal. Las tortas fritas. Sí, sí. Pero bueno, puede ser. Puede ser el engrudo con puede esto. Puede ser, sí. No, me vinieron cosas a la memoria con la harina, sí. Unas películas que vi. ¿Qué hacías? Creo que era una de Al Pacino. Scarface, que estaba arriba de una blanca flor. Sí. Me acuerdo de esa película, estaba bueno. ¿Que hacía pizza? Hacía pizza, sí. Sí. Después se calentaba. Decía, el mundo es tuyo. Ah, ¿sí? Sí. Y después, bueno, me acuerdo que sí, terminó mal la película. Sí. Porque agarra la harina y se la pone en las heridas y dice, ah, motherfucker. ¿Ah, se dice? Sí. Fin de semana. O sea, el sábado ya conté lo que pasó, que estuvimos tocando. El viernes, ¿qué es el viernes, Daniel? Viernes. A lo mejor a alguien le interesa. No, la verdad que no tengo nada interesante para contar. ¿No? ¿Trabajaste? No, no, trabajé. Es más, hasta este momento estuve trabajando. Si vos no me llamabas, seguía trabajando. Lo que pasa es que pensé que te estaba haciendo el aguante de Tamara, pero te dejó de garpe. Pensé que estaba David. No sabía que tenía cosas que hacer. Y bueno, y como ya saben, Ari Rodríguez está desertado. Sí. También este muchacho Pachado. Y así que bueno, decí que me llamaste, si no hubiese estado solo como loco malo. Sí, me hace sentir un... Bueno, está Mariano, pero Mariano allá, chabón te deja solo, no viene y se pone espalda con espalda como con... Ah, ¿no? No. Da igual, lo prefiero allá, dice de espalda, yo me doy vuelta y... Sí, otro día que está recién comiendo la galletita. Sí, sí, es jodido. Es jodido. ¿Pasamos otro temita, te parece? ¿Qué tenés, a ver? Ya, tengo, vos elegís. Tengo Exodus. ¿Qué más? Tengo Malicia. ¿Qué más? Tengo As Blood, Rain Black. ¿Qué más? Tengo Corpiclani. Ese quiero. De Corpiclani tengo dos. No, es el primero. El primero bueno, que estoy viendo. Vamos con Sudden Cuckoo de Corpiclani. We'll be right back.

Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, Estación de Música. Espacio publicitario. ¿Buscas rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la Estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el Partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Sí. Bueno, volvemos, Daniel. Bien, no, medio choqueado porque mientras estábamos en la tanda estábamos viendo unas fotos de Siria, que de las armas químicas, la mortandad que hicieron, que hay pibitos, todo, la verdad que, loco, qué mierda la guerra, qué mierda todo. Y zarpado, aparte, bueno, teóricamente allá Estados Unidos está para meterse esperando la intervención para calmar teóricamente este momento de violencia. Y aparte, bueno, ya empezaron las armas químicas, hay imágenes que son bastante... Claro, encima de eso, la ¿entendés? Ni siquiera ya es cuerpo a cuerpo como eran las guerras épicas, ya es... yo desde mi casa aprieto un botón y vos no existís más. ¿Entendés? Claro, es como el video, te voy a decir una estupidez, ¿no? Como el video de Evolution de Pearl Jam. Sí. El video. Sí, sí, sí. Que está hecho ahí sentado, sí. Tum, tum, moviendo las piezas, sí. Corte de ajedrez y bueno. Como los videojuegos de ahora. Sí. Realmente impresionante. Pero bueno, estamos acá por otra cosa. También dando bueno, un poco de aporte a lo que era un poco de... Sí, después viste el pibe este, que el jugador de... Que murió de un ataque al corazón. El de la Ferrer. Sí. Sí, fue hoy. Estaba jugando... Tenía 28 años el pibe. Pero de un golpe, dice. Que no fue ni siquiera corriendo. Lo golpearon mientras estaba jugando y le provocó... No sé qué tal tanto fue el golpe que le provocó un paro cardíaco. Muy impresionante. No sé. Sí. Y lo llevaron a un hospital ahí cerca, materno-infantil, pero no lo pudieron. Dicen que ya había muerto en el viaje. ¿En el viaje? Sí. Sí, vi... ¿Nos dice el nombre del muchacho? Héctor Sanabria llamaba. Dice que este jueves cumpliría 28 años. No, boludo, re pendejo. Sí, sufrió un paro cardíaco mientras jugaba con su equipo ante la Madrid. Sí. Por la primera C. El juego fue suspendido. Así que, bueno, para aquellos que les gusta el fútbol o que están también un poco impresionados por esto, está bien. Otra mala noticia. Bueno, ¿cómo salimos de esto, no? Sí. Quedamos ahí. Poneme un tema, por favor. ¿Vamos un tema? Sí. Bueno, vamos con un tema. Es un tema que quedó fuera del disco de Bulgar Spoilers Power de Pantera. Y el tema se llama Peace. Así que vamos con Peace de Pantera. Hola, soy Hernán de Osario y estás escuchando Demente por la 90.1. Bien, volvemos. Son chistosos. Sí, sí. Igual ya se fue, ¿eh? Así lo podemos decir. Bueno. Nada, mandó saludos recién acá al Facebook que se tenía que ir. A Mariano de Osario, así que le mandamos un fuerte abrazo para él y para toda la banda. Lo que acaba de pasar fue Pantera, el tema Peace, que fue el último tema que estuvo, digamos, que salió... Paz, ¿no? Claro. Ah. Que salió a la luz, que fue el año pasado. Hice una presentación de este tema. Y en el video participan fans que quisieron estar en el video. Ahora después lo vamos a colgar también en la página de Mentes. Y bueno, fue un tema que quedó colgado del disco Vulgar Display of Power. No lo pusieron nunca. Y nunca salió a la luz. Así que está muy bueno, ¿no? Sí, está bastante copado. He hecho algunas partecitas en algún día, alguna parte en vivo, pero nunca lo tocaron completo. Así que bueno, el año pasado lo sacaron y aquí lo presentamos. En esta ocasión, sí, Daniel, ¿cómo estás? Exclusivo de Mentes. ¿Esto es lo que pasó al Pipita Higuaín? Sí, se cayó, te cuento, para aquellos que no saben. El Pipita Higuaín estaba en un barco, se quiso bajar, se tropezó. No, un barquito de esos colectivos que te llevan en el Tigre. Claro, exacto, no los que te llevan al Tigre. No, un catamarán de esos que estás ahí en Tigre. Terrible yate, seguro que habrá estado con un par de trolas. Sí, seguramente, no sé, enfiestada. La cosa es que el tipo no bajó como Ari, sino bajó mal. Sí. Se golpeó la boca contra una roca que había ahí. Y bueno, se rompió toda todo el comedor. Hicieron 10 puntos. Pero parece que los puntos fueron mal efectuados. No me digas. Sí. Entonces el presidente del Napoli vio las fotos, o sea, ni siquiera lo vio cara a cara a él. Sí. Vio las fotos y dijo: vamos a demandar a Capri por 100 millones de euros por la mala atención que le dieron a Higuaín. Qué hijo de puta. Así que dice que si él cobra los 100 millones de euros, lo va a donar. Porque si no puede ser posible como un jugador o un actor va a Capri y después tiene un accidente como este y no le puedan coser el comedor. Así que, y bueno, hay diferentes tipos de opiniones en base a esto. Mucha gente que dice, ¿qué culpa tiene los de Capri que el Pipita sea tan imbécil, por ejemplo? Dicen algunos acá que estoy leyendo. Dicen, ¿eh? No, por favor. No, porque seguro que debe estar la prima escuchando y va a saltar como leche hervida. Dice, ¿qué dice de mi primo? ¿Vos decís? Seguro, sí. Así que nosotros no lo estamos diciendo, estamos leyendo. Sí, igual recién me acabo de enterar que estaba en Napoli jugando, yo pensé que seguía en el Real. No, sí, hace como un mes. ¿Sí? Sí, sí, hace un montón. Sí, hace de allá. Uf. ¿Vos de cuál sos, Daniel? Yo de River Plate. Ah, mirá. ¿Vos? No, mejor no quiero hablar de fútbol. ¿Vos decime de quién sos? No, con orgullo digo, soy del Club Atlético Independiente de Avellaneda. Buenísimo, está bien. Van y vuelven, nosotros también fuimos. Es que para saber lo que es estar con la plebe. ¿Sí? Sí. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste que Racing también se fue sobre el día? Pasa, no se le fue, lo fueron. Y lo llamaron a Bielsa. Sí, al loco. Sí, y Bielsa le cortó el teléfono. Porque le dijeron, no, que está Bielsa, ¿cómo está? Mirá, te queremos proponer para que vengas a Tata, porque tenemos un proyecto. Cuando le dijeron el tema proyecto, ¿sabes lo que hizo Bielsa? Dijo, ¿no vengas a hablar de proyecto cuando echaste a tu entrenador a la cuarta fecha? Y le cortó. Muy bien. Me parece perfecto lo que hizo. Y sí. Acá, en verdad, me dicen, mis compañeros me decían, che, ¿qué opinás de Brindis? Si loco está mal, no sé cuánto. Yo le estoy haciendo causa. No, nadie le hace causa. Uno puede estar contento o descontento, pero lo que hacen son los periodistas deportivos que empiezan a meter ficha. Y en sí, más los que son medio como Fantino, esos programas medio amarillistas del fútbol, que les gusta el cabaret. Que les gusta, encima. O sea, ellos prefieren que les vaya mal a los clubes. Que haya quilombo, porque entonces ellos se alimentan y como la gente siempre se alimenta del morbo, los ve y los mira. Claro. No es mi caso, yo no miro ese tipo de programas. Así que, ¿te parece que vamos con un temita nacional? Dale. Ya que estamos hablando del tema de estas malas calañas, vamos con un tema de Malicia, Verdugos del Alma. We'll be right back.

Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. ¿Sí? Bien, Daniel. ¿Algo para decir? Yo la estoy pachando fabulosamente bien. Perfecto. Mirá, mi amiga Migacho nos manda un, gracias, un saludo. Migacho. Daniel, ¿vos sabías que, o para aquellos que no lo saben, hoy, 27 de agosto, se celebra el Día de la Radiodifusión? ¿Sí? Sí. Bueno. La Argentina fue pionera mundial en material de radiodifusión. Se realizó la primera transmisión radial de la historia a nivel mundial aquí el 27 de agosto de 1920. ¿Quiénes fueron? ¿Los Villarruel? No, dicen que las principales emisoras se encuentran en Buenos Aires y Córdoba. Entre los hechos históricos relacionados con la radio en Argentina pueden mencionarse la transmisión de la pelea de boxe entre Jacques Dempsey y Luis Ángel Firmo en el 23 también, y la primera transmisión de un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay en 1924, y el radioteatro de las décadas del 30 al 40. Así que bueno, para aquellos que hacen radioteatro, como los que no hicimos nunca más, para aquellos, digamos, que hacen radio, les mandamos un fuerte abrazo. También a Mariano, que está de otro lado, un operador. Que quiero destacar que Mariano vino acá sin ningún tipo de intención monetaria. Así que, y encima, y con el conflicto de que después tenés en tu casa con tu señora. También. Que te dice, oh, siempre venís tarde, qué sé yo. Yo te digo porque yo esa la hice. ¿La pasaste vos? Sí, sí, sí. Así que, bueno, quiero agradecer también a Mariano, que está de otro lado, que está acá haciéndose el aguante, sí, con sin ningún tipo de interés. Al menos que le guste a alguien de nosotros. ¿Sí? Me parece que a vos te está mirando, ¿sí?, mucho. Sí, yo lo veo acá. Así que bueno, también se acaba de conectar Alfredo Frandini, que tiene un localcito de remeras de rock y accesorios que se llama Euphoria Rock, que es en el paseo de compras, ahí en el punto local 36, ahí frente a la estación de Ituzaingó. Así que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Y que manda remera? Dijo que va a mandar una remera. ¡Qué groso! O sea que le mandamos el chivo, digamos. Y bueno, también le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Barrio Nuevo, que les gusta nuestro enlace, el tema de Pantera. Y a Caro Barreto también. Caro Barreto, mirá que nos tenía hace rato que nos había abandonado, no nos escuchaba. Sí, o a lo mejor no aparecía, pero ella está. Ah, por ahí escuchaba y no, sí, tenés razón. Así que, bueno, para aquellos que están... Lo que pasa es que me parece que anda de novia. Ah, entonces, ¿sí?, tiene esa cabecita de novia, ¿entendés? Ah, mirá. No, ¿y contra quién? La verdad que no lo conozco, no he tenido el gusto de conocer a ese individuo. Vos decís que es una buena persona igual. Seguro, seguro. Si está con ella, es una buena persona. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Así que, bueno, Alfredo quería que dediquemos un tema, así que vamos a dedicar un tema de Serpentor. Dale. Pido Mastiffal, pero esta ocasión... Sabe no, que no lo tenemos, chico. Así que, bueno, vamos a un tema de Serpentor, se llama Preso de la Confusión. Escuchen la letra, que está muy buena para aquellos que se enganchan a veces con la caja boba. We'll be right back. Habla Eduardo Furra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Bueno, acá volvemos con la transmisión de Demente por FM Moreno 90.1. Arriba, vamos arriba. Sí, soy Eduardo Furra de Verdades Parias, así que bueno, ya me voy. Chau, chau. Bueno, ¿qué pasó Eduardo Furra de Verdades Parias? Chau, Edu. Chau, chicos, cuídense. Así que bueno, qué hijo de puta pone Carlos Barreto, que recién estaba escuchando. Por acá preguntan la producción que tenemos detrás nuestro, sí. Porque entramos al Facebook de ella, sí. Y parece que el muchacho con el que está teniendo una relación, una relationship, sí. se parece a Maravilla Martínez, ¿no? Sí, sí, sí, tiene un aire. Así que sigan, tenés cuidado porque si se parece a lo mejor... Sí. No. No sé, ¿por qué? ¿Qué decir? ¿Maravilla se la come? No. No, digo, a lo mejor te trompea. No, Maravilla no. No. Maravilla es un tierno, hace stand-up y todo eso. ¿Ah, sí? Yo lo quiero, a Maravilla. ¿Ahí no viene Maravilla, no? Pues tú sabes, te golpearé. No me molestes, ¿sí? Si no, te golpearé. Ah, viste que a lo mejor es medio ahí. Bueno, acaba de pasar Serpentor con Preso de la Confusión. En temita dedicado para Alfredo Frandini. Que ya saben, tienen, si van a Ituzaingó y si quieren ver alguna remera o comprar algo de accesorios, pueden pasar por Euphoria Rock, que queda en el paseo de compras, el local número 36 de Avenida Rivadavia, 21.660, frente a la estación de Ituzaingó. Que le está preguntando a Alfredo si se puede ir a ver el programa. Sí, estás, sí, invitado. Cuando quieras. Si quedas del lado de la ventana mirando el programa, como nosotros hablamos, queda de frío, tú lo puedes. No, sí, tranquilamente puedes. Es más, si tienes algún pendrive con música que quieras escuchar, la puedes traer. Que nosotros... Y comentarla, obvio, no vas, claro, a venir y pasar la música, sino no, traer si música. Es para, claro, participar, claro, para traer la remera, para participar, para traer otra remera, claro, para participar y que traiga otra remera, obviamente. Alfredito. Mariano, ¿qué talla tenés, Mariano, de remera? Bueno, un L para Mariano, para mí también un L. Para sí, peticito, pero medio anchito, así que... Sí, para mí no me gusta puperita chiquita. ¿No? Sí. Así que... Bueno, vos que sos un XXL. No, soy Small. ¿Small? Sí. ¿Es un S? Sí. Bueno, un S. Así que ya sabes, Alfredo, tiene que traerte dos L, uno para Mariano, para mí. Un S para Daniel. David, que se cague. No, no, aparte no. No va a haber. No, no, no. Y para Tamara, vamos a ir bombachas, porque a lo mejor. Claro. Con una cara del diablo, puede ser. Claro, o una de Iorio. Claro, porque viste que dice, le conocés la cara a Dios. Ah, claro. Así que, bueno. ¿Sabes que ya tengo mis entradas para ver Black Sabbath? No, ¿en serio? Sí, tengo... Qué hijo de puta, te envidio. Sí, te envidio, ¿viste? La envidia sana, ¿no? Sí. Envidia mala. ¿A dónde la tenés, acá? No, no. ¿Amigo? No, no, ya tengo... Las tiene en su poder Kevin Chuka. También conocido como Matías Medina. ¿Mío? Alejandro Medina. Me las ha otorgado él. Me las regaló. No, te sí, puedo creer que era. Porque cumplí 30 años, 3 meses y 5 días. Así que para ese aniversario, Kevin me... Qué grande. Qué bueno tener un amigo así. Ojalá que yo tenga algún amigo así. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí los puso Caro. Así que, Caro, si te perdiste algo del programa, estábamos hablando... De tu Rational Ship con el chico parecido a Maravilla Martínez. Tú sabes, Caro, tú sabes que yo te quiero, ¿eh? Así que bueno, ahí te mando un saludo, Maravilla. Y también, Daniel, mandale un saludo a Caro que está escuchando. ¡Saludo, Caro! Ahí te mando un saludo, Caro, Daniel. Así que vamos con otro temita. Dale. ¿Te parece? Vamos con... ¿Qué quieres escuchar? A ver, te voy a decir, a ver, ¿qué escuchar? ¿Quieres escuchar Exodus? A ver, ¿qué más? As Blood Rain Black. De nuevo queda Corpiclani. Ese. ¿Otro? Sí. Bueno, vamos entonces con un tema de Corpiclani que también dedicado para Caro, para Mariano, Maravilla. Para Maravilla. Para Mariano Salio que le gusta. Y para Tamara también que le gusta. Así que le dedicamos este temita para ellos, Corpiclani. Y para todos los oyentes. Claro, Northern Fall. Ahí va. Talking naked and the bitter's getting colder. I can feel these fall behind. Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Buenísimo ese saludo de los chicos de Muriático. Un abrazo si nos están escuchando. Bueno, y el tema dedicado acá, acaba de llegar el muro. Dice Carlos Barreto, dice gracias, Maravilla también nos saluda. Qué grande Maravilla. Qué grande Maravilla, estaba ahí, así que bien, Gracias Caro, gracias Maravilla por escucharnos. Y bueno, este tema ahorita fue dedicado para ustedes dos. Y bueno, también para Mariano, Rosario, para Tamara Absurdas y para todos los oyentes. Exactamente. Bueno, nunca tenemos que olvidar también de Sharon, que ya no está en el Facebook, pero siempre nos manda mensajitos apenas comienza el programa. ¿Por qué no tiene Facebook, Sharon? No, a lo mejor no tiene internet en la casa o en el celular. No, no, porque por ahí pasa como un amigo de nosotros que le hicieron sacar el Facebook, pero... No, no jodas, no, ¿en serio? Sí, sí. ¿De qué, quién es? ¿Lo conozco yo? Tal vez sí, tal vez sí. ¿Tal vez sí? Tal vez sí. ¿Sí? ¿En serio? No jodas. Sí, sí. ¿No jodas, culiado, en serio? Sí. Bueno. Pero bueno. Suele pasar, pasan las mejores familias, ¿o no? Exactamente. Así que bueno, acá Alfredo Frandini nos propuso algo, mirá. Alfredo dice... Bueno, no sé si el martes que viene pueda ir, pero me voy a dar una vuelta seguramente el próximo. Se le pusimos a la que no arrugue y dijo que va a venir al programa. Y si que no arrugue, las remeras tampoco. No, tampoco, no, tampoco hacer arrugues, Alfredo. Bueno, ya seguramente va a estar David también el próximo martes o el otro. Y va a traer accesorios para sortear. ¡Qué groso este chabón! Así un que, aplauso. Un aplauso para Alfredo Frandini, así que bueno. Che, no, se me hace efusivo, boludo, aplaudido también. Dale, vuelta. ¡Grande, Prodo! Así que bueno, no se olviden de si van a Ituzaingó, pasen por Euphoria Rock. Amén. No se olviden de pasar por Euphoria Rock. Y bueno, el fin de semana tampoco se olviden de pasar por Clásico. Y si están por Moreno, tampoco se olviden de pasar por Panadería Las María. Exactamente. Que la gente de ahí es. Una más. Una más. Exactamente. Qué chiste que ya. Antes de irse a laburar, pueden pasar por la estación, por los locales y comprarse unas facturitas, algo para ir picando en el furgón. Porque viste que ahí en el furgón van fumanteando. Ah, y ¿sí? Te agarra el bajón y le convidas unos bizcochitos a los muchachos. Salió hoy en Clarín que confirman que el uso de cannabis deteriora la capacidad cerebral. Sí, eso es rico. Sí, según los estudios. Es sabido. Mirá, bueno, no miremos a nadie. No, a nadie. Pero no. Sería uno de los estudios más amplios sobre los efectos. Como dijo Portal una vez. ¿Ustedes no saben que la droga hace mal? Si no, miren una a Calamaro. ¿Ah, sí? Sí, dijo así. Bueno, a Calamaro, a Pipo. Bueno, pero él dio su ejemplo. Ya tiene bronca entonces seguramente. Y capaz que sí. Si tenés alguien con el dedo, y sí. Es porque lo tenés guardado. Sí. Yo no voy a dar nombres porque no... No. Aparte hay mucha gente involucrada en sí, esto. Sí, sí. ¿No? Es los quemaríamos. Claro. Vale. Así que, bueno, son las 23:47 en este momento en toda la República Argentina. La temperatura que hace en estos momentos... 12 grados. 12 grados, muy bien. 11.4 tengo yo. Bueno, yo acá me canta 12 en mi smartphone. Ah, y dice que hay una humedad del 48%. Ajá. Bastante tolerable a comparación de estos días anteriores. Y lo bueno, obviamente, que dice que llega la salvación del frío, se va. Y llegan las primaveras, llegan las flores. Qué lindo. Llegan, bueno, mucho que les gustan los escotes, las polleras cortas. Y bueno, así festeja Ricardo, así festeja la primavera. Antes de irnos, vamos con otro temita, ¿te parece? Dale, ¿qué tenemos ahora? Ahora bueno, sí quiero escuchar. Ahora tengo. Nos queda Exodus. Eso. Exodus. Sí. Oh, vamos con Exodus, unos temas que más me gusta a mí. Seed of Hate. We'll be right back. espacio publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, Matías Medina, de Argenticidio. Y estás escuchando de Mentes por la 90.1. Sí, también para no ser menos se tentó Matías Medina. Sí, ¿no? Creo que llegó un mensajito, me parece. Dale, a ver, ¿de quién? Che, digo, ¿quién lo grabó? No sé. ¿Eh? ¿Fresco? Vaya, no, llegó otro. Bueno, bueno, chau. Medio estúpido, me parece. Sí, sí, medio estúpido el pibe este. Bueno. Bien, gracias Ari Rodríguez, seguimos aquí en Estudios. Después el informe de tránsito, leyenda de la comunidad para todos los oyentes de Dementes Metal. Y bueno, Daniel, que... Che, quito calma fuerte este fin de... Sí, bueno, pasamos de alto lo de Ari, ya fue. Dale, ya fue, dale. Sí, confirmadas, el 30 de agosto vas a estar tocando en la trastienda Claudio Marchero. Claudio Marchero, exactamente. Esto queda en Balcarce 460, ante la ciudad de Buenos Aires, también como llamada Capital Federal. Y bueno, ahí en la trastienda obviamente pueden conseguir los tickets para verlo al Tano Marchero este viernes 30 a las 23 horas. Y bueno, sí, Almafuerte va a estar tocando el sábado 21. Con el Tano Marchero también. Claro, exactamente. Y 28 de septiembre a las 20 horas en el Estadio Cubierto de Malvinas, Argentinas. Esto queda en Gutenberg 350, Capital Federal también. Bueno, el padre de la imprenta de Tino. Sí, eso es exactamente. Así que bueno, ya están los precios de las entradas, que es popular 130 pesos, campo 160 y platea 190. El sábado 28 de septiembre, anticipada con descuento, esto va con la entrega de CD y DVD incluido. Atenti, exactamente. Atenti, ¿eh? Si te quedas un recuerdo, no, nada que ver con la sidra esa de plástico no, que te no. regalaba. Yo la tenía, la sidra. Sí, eso siempre. Ari creo que la tomó. Ari la tomó, sí. Yo no la llegué a tomar, la tenía guardada. Bueno, como decíamos, este 28 de septiembre, anticipada con descuento, que va a contener el CD con el DVD incluido, va a costar popular 180, campo 210 y platea 240. Así que bueno, para aquellos también que quieran saber, va a estar tocando también el 22 de septiembre Rob Zombie. Buenísimo. Así que también para aquellos que quieren verlo, pueden linkear o buscar, perdón, en internet donde se venden las entradas, que ya saben que es el Ticketek, no sí. quiere hacer el chivo, pero bueno, es obvio. Y para aquellos que les gusta un poco más el diferente estilo de música, también se viene Offrim a la Argentina, entre otras tantas bandas. Pero bueno, Daniel, son las 23:58 y el tiempo, es Tirando Pinochet. Cristina, diría Tamara. Así que, bueno, nos vamos despidiendo. Un tema dedicado. Ah, acaba de mandar un mensaje Sharon y puso: no tengo internet en la compu y con el celu es muy lento. Y el otro martes espero mi tema. Así que, ja, son unos genios. Un abrazo. Así que, bueno, gracias Sharon por escucharnos. Y el próximo tema, perdón, el próximo martes vamos a poner Destrucción dedicado para vos. Bueno, y si no, si quiere venirse con un termo y mate, será bienvenida. También, exactamente. La dirección es Irigoyen 77. ¿Eh? La dirección de acá. Sí, es Irigoyen 77. Claro, exactamente. Acá dice Kevin Chuca: dice, ¿quién es el boludo ese que tiene la misma voz de Ari? El mismo boludo es el mismo Ari. Es Ari, Matías. Está grabado. Exactamente. Ah, y también da información sobre el estado de tránsito, Matías. Dice: faltó decir Avenida Perón cortada en ambas manos. Así que muy buen chiste, Matías Medina. Así que bueno, se agradece tu aporte humorístico y al programa. Así que bueno, ya nos vamos, Daniel. Dale, ya nos despedimos con un tema de Calaveras Conspiran y llama I Speak Hate. Muchas gracias a Clásico, a Panadería Las Marías. Gracias a todos los oyentes y sigan enganchados. Y este dedicado para Julieta. Chillin' night, I speak hate. You want